fumando buena mierda en un sillón, para terminar en otra habitación, cansado de todo lo fumado, vomitando en el lavabo. Nadie que me diga basta, porque me ha costado pasta, no mucha, solo 10 pavos, comprado en unos baños, todo el día drogado, metiendo medio gramo, me quita las ganas de comer, y me pongo a beber, una litro tras otra, como si fuese droga, cansado de otro fucking shit, fumando muy buena weed, ataques de locura, nada me lo cura, echado por la vida, por llevar una vida jodida, llena de excesos de cosas, grifa María y mucha farlopa, todo me da igual, porque no soy normal, odiando a toda la peña, sin sentir ni puta pena, todo me da lo mismo, porque estoy al borde del abismo, todo el día drogado, metiendo medio gramo, me quita las ganas de comer, y me pongo a beber, una litro tras otra, como si fuese droga, cansado de otro fucking shit, fumando muy buena weed, ataques de locura, nada me lo cura, echado por la vida, por llevar una vida jodida, llena de excesos de cosas, grifa María y mucha farlopa. Odiando a toda la peña, sin sentir ni puta pena, todo me da lo mismo, porque estoy al borde.